La idea de estas jornadas, digamos que tiene tres objetivos. Uno era desde el patio Maravillas, que es un centro social ocupado en el barrio de Malasaña, pues desde hace unos cuantos meses venimos dándole vueltas a la necesidad de tejer alianzas con espacios de la ciudad muy variados, así como espacios en el propio territorio en el que está el patio, en el barrio. La manera que hemos ido perfeccionando o desarrollando, mejor dicho, a lo largo de este año, ha sido no tanto plantear alianzas en términos abstractos, ¿no? Como vamos a hacer cosas juntos porque estamos muy de acuerdo en todo, sino más bien vamos a hacer cosas juntos, y en el camino del hacer cosas juntos vamos a ir viendo qué cosas tenemos en común, qué cosas nos diferencian, qué nos interesa, qué no, etcétera, qué más cosas podemos seguir haciendo juntos. Uno de los campos en los que entonces era uno de los sentidos, ¿no? Otro de los sentidos de tener estas jornadas y además de hacerlas aquí o entre aquí y el patio era hablar o volver a hablar de comunicación política y de comunicación, pues en este caso, no sé cómo llamarla, activista o factivista o un modelo de comunicación que supera, por decirlo de alguna manera, el campo de lo que era la contrainformación, ¿no? Que es un poco de lo que va esta charla, es decir, una evolución desde los inicios de eso que se llamaba la contrainformación a mediados de los 90 hasta la actualidad, más o menos. Ese sería el segundo gran centro de estas jornadas, y el tercero, que sería el que desarrollaremos la semana que viene, sería pensar en el ámbito estrictamente del desarrollo del empleo, en las empresas comunicativas o por fuera de las empresas comunicativas tradicionales, pensar cuáles son la manera o cuáles pueden ser las maneras en que la gente de la facultad podáis escapar del cepo ese de o paro o trabajo precario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entendiendo el trabajo precario no solo en las condiciones en las que el trabajo se desarrolla, en las que el empleo, mejor dicho, se desarrolla, sino también en toda una serie de condiciones subjetivas, como el no poder desarrollar lo que a uno le gusta, no poder expresar la subjetividad que tiene, las opiniones, etcétera, en un contexto bastante controlado. Ver qué caminos hay, qué fugas hay ahí en la presa esa de los medios de comunicación de masas, etcétera, qué dietas hay, porque dietas podemos colarnos de hacer cosas. Entonces, bueno, esos son los tres campos, ¿no? Queríamos empezar esta charla o estas jornadas con la charla que ahora mismo va Charlie, que luego podamos hablar y discutir o no discutir, charlar amigablemente sobre lo que vamos a contar, que sería como una primera aproximación más o menos abstracta al fenómeno este de todo esto de la comunicación alternativa, el activismo, la comunicación, etc. Mañana lo que haremos será contar una serie de experiencias concretas, ¿no? en este ámbito de diferentes modelos, y el jueves en el patio, no aquí por la tarde, lo que haremos será precisamente un taller en el que podamos imaginar, con lo que hemos ido sacando esta semana, qué herramientas de comunicación, qué mecanismos de comunicación podemos poner en marcha y hacer un ejercicio de imaginación divertido de cómo podría ser un medio que nos gustara y que nos que fuera potente y que estuviera como a la altura de los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, yo no voy a contar mucho más porque es Charlie, yo solo pues, presentarle. Él es uno de los miembros del equipo de comunicación del patio Maravillas, que bueno, pues es una de las comisiones de trabajo que tiene el patio, pero que ha desarrollado bastante trabajo de manera, por decirlo de alguna manera, específico en el ámbito de la comunicación, es decir, que no se ha limitado ni mucho menos a mandar notas de prensa a medios de información o a mandar notas de prensa a medios de contrainformación, sino que pues hemos estado trabajando y teorizando de alguna manera todo este ámbito, ¿no?, de la comunicación alternativa y tal. Decía que dejaréis abierto, pero sí, tampoco es muy, muy fundamental. Él además participa en una experiencia, esto ya es opinión personal, pero de las más interesantes de lo que es el ámbito del activismo comunicativo y político en nuestra estamos en modo no cerrar la puerta que es activistas.net, que bueno, pues luego yo creo que en el turno de preguntas también para conversar podemos hablar de esto, y yo creo que no mucho más. Lo que vamos a intentar, o mejor dicho, lo que va a intentar conseguir Charlie, es hacer un paso muy bastante intenso, porque realmente han sido 10 años que hoy hablábamos de que íbamos a prometer un 120% más de conspiranoia en torno al asesinato de Bin Laden, así que es el momento de empezar. 10 años que realmente se podían enmarcar en algo que está un poco previo al atentado de las Torres Gemelas, y que es posible que quede liquidado, en el sentido estricto, ayer, ¿no?, con la retransmisión mundial de un asesinato, ¿no? Yo creo que es como que define bastante bien lo que ha pasado, o mejor dicho, qué ha pasado por arriba, es decir, élites internacionales en el mundo árabe hacen un atentado en Estados Unidos hace 10 años, élites, en este caso nacionales, del ámbito de lo que luego han intentado construir como Occidente, asesina al supuesto líder intelectual de ese atentado. Eso es lo que ha pasado por arriba, ¿no? Es decir, y en los dos casos son dos eventos televisados a todo el planeta, el primero en un momento en el que no existían redes sociales. Sería interesante hacer el ejercicio de ucronía o de distopía en el que el 11S sucedió ayer, qué había pasado en Twitter, qué había pasado en Facebook, qué había pasado, ¿no?, con todo esto. A otro asesinato, en este caso, no un atentado, sucedido en un contexto de redes globales. Eso es lo que ha pasado de redes sociales y de comunicación y de televisión y de lógica televisiva, ¿no?, de los fenómenos a nivel planetario. Eso es lo que ha pasado por arriba. Lo que vamos a contar en la charla de hoy es la parte interesante, que es lo que ha pasado por abajo. Pues muchas gracias, tanto por la introducción de Guille como por estar aquí. Entonces, bueno, más o menos el título de la charla, pues es eso, es de Indymedia, Wikileaks, tuiteando desde el Magreb, porque veíamos que eran como tres hitos que marcan mucho cómo ha sido la comunicación política en los últimos 10, 12 años, realmente, Indymedia del 99, y un poco lo que, bueno, más o menos había una pequeña intuición de que era el grupo de comunicación del patio. O sea, cuando Guille decía que no nos dedicábamos exclusivamente a mandar notas de prensa, es porque consideramos que la comunicación es una parte del propio conflicto, y porque conflicto necesita ser público para ser conflicto, si no puede ser ignorado. Y además necesita establecer consensos, no puedes realizar un conflicto sin intentar buscar un consenso de qué es por lo que te estás manifestando, por qué estás haciendo activismo. Entonces consideramos que es vital desde el patio, desde el momento cero, el propio Patio Nacional de la Prensa, lo cual dice bastante, marca mucho el hilo del patio. Entonces, sin entretenerme mucho más en lo que está, vamos a pasar a lo que es la charla. Noticia es todo aquello que alguien pretende silenciar, todo lo demás es publicidad. Esta es posiblemente la cita más famosa del mundo del periodismo, posiblemente la que menos se ha cumplido, y sobre todo tanto en el periodismo clásico como en el actual, porque a día de hoy los grandes grupos mediáticos lo que hacen es publicidad, es recibir notas de prensa y pegarlas tal cual. Y realmente nos parecía interesante, porque la marca es hacerse porque en el mundo de la comunicación de los 80 y 90, de los medios convencionales, o lo que ahora llamamos medios convencionales, lo que había es un gran monopolio que había pasado del Estado, con las televisiones públicas, había pasado a los medios privados, que más o menos habían hecho una segmentación del mercado muy clásica, de derecha a izquierda, monárquicos republicanos, poco más, o en Estados Unidos, demócratas republicanos, más casi por repartirse lo que es el espectro ideológico a la hora de las ventas, pero que no permite ninguna inclusión de nada que salga de esa lógica de enemigo, de estos son, yo soy estos y estos son mis enemigos y ya está, y no existe nadie más. No existe ninguna alternativa a demócratas y republicanos, o no existe ninguna alternativa aquí entre el PP y el PSOE. Entonces, en ese momento, en los años 90, principios de los 90, empieza a verse de lo que se llama mediactivismo, o inicialmente contrainformación, aunque es una frase que, o sea, una expresión que a mí no me gusta mucho, porque sí que es cierto que es fácil de entender que ante un poder existe un contrapoder, alguien que quiera acabar con ese poder. El hecho de que haya unos medios de información, que haya una contrainformación, no queremos acabar con la información, lo que queremos es hacer una comunicación política. Entonces prefiero el término mediactivismo. Y bueno, es que como yo no tengo la presentación en este lado de la pantalla, me voy a girar si no os importa, porque si no yo también me pierdo un poco. Entonces, digamos que ante ese mediactivismo surgen dos variantes. Una, que lo que intenta es visibilizar la manipulación de los medios y hace lo que llama sabotaje comunicativo informativo. Y luego otra, que es la de, no, una, vamos a decir, en clave positiva, que es la de, no, vamos a contar qué es lo que está pasando de verdad. No tanto a sacar sus carencias, sino a mostrar potencia. En el primer caso, quizás el personaje o el colectivo más interesante es Lure Blissett, que es un seudónimo colectivo, es decir, cualquiera que quisiera podía firmar como Lure Blissett, algunos de forma más organizada, como fue Lure Blissett Project en Italia, que sí que se coordinan a nivel de artistas, hackers, activistas y performers, para realmente sacar cómo los medios están manipulando noticias. Entonces, para ello lo que se hace es inventarse noticias, algunas muy divertidas, como por ejemplo el chimpancé Lota, que lo que hacen es mandan una nota de prensa de que el Frente de Liberación Animal ha liberado, liberó hace años a un chimpancé que le hacían experimentos con él muy sádicos y que le habían enseñado a pintar. Entonces mostraba todo el dolor de los experimentos en una exposición y tal, que se iba a hacer pues en tal galería, de tal fecha a tal fecha. Bueno, pues ni existía el chimpancé Lota, ni nadie llamó para ver si existía, y si no recuerdo mal, creo que tampoco existía la galería donde se supone que iba a ser, pero bueno, eso no les impidió sacarlo. Otra bastante tal la de Hardly Keeper, que es básicamente, bueno, no sé si recordáis el programa aquel que había de Paco Bato de Quién Sabe Dónde. Es un medio que venía, el inicial venía de Italia, que tiene el mismo nombre en italiano. Y básicamente lo que se inventa es la desaparición de un inglés, pero vamos a darle emoción y cada semana pues vamos a ir llamando uno tal, de que oh, yo le he visto aquí, sí, yo he vendido una barra de pan, pues debe estar por ahí. Entonces hacen que la policía italiana y británica se pase por un tour por todo Italia, hasta que ya la frontera con Albania deciden que contra la verdad y cómo han conseguido fingir que una persona que ni siquiera llegó a existir, que la persona de moda en la televisión italiana en el año 95, porque era una persona que cada semana en el quién sabe dónde aparecían testimonios de por dónde andaba, gente que buscaba, etc. El de mayor impacto fue seguramente los sacrificios satánicos de Viterbo, donde falsearon una serie de sacrificios satánicos y llegaron a prácticamente, bueno, llegaban al parlamento italiano debates sobre que eso había que acabar con ello, que eso no se podía permitir, y ya cuando ya vio que ya no podían explotarlo más, sacaron el making of, se veía como que eran simplemente muñecos de látex y mucha salsa de tomate. Y ya la muerte de Darko Maver, que también intentaba un poco atacar a lo que fue, a que era la élite cultural, no solo a los medios de comunicación, en la que, no sé si conocéis la exposición esta de Boris, en la que hay unos cadáveres que se usan como esculturas, Bueno, pues digamos que el precursor de eso fue esta persona, Darko Marver, que hacía figuras de látex que parecían cadáveres o que no eran cadáveres, pero aquello se consideró muy transgresor y que se le prohibió exponer en Italia. Entonces lo que hace el proyecto Lunar Blizzard es básicamente fingir la muerte de Darko Marver. Y entonces en el momento en que está muerto, Reina Sofía de allí, vamos a decir, de Roma, se ofrece a hacer una exposición con su obra, todos los periódicos le venden como un artista precursor, etcétera, y ya en la propia presentación de la galería aparece el propio autor diciendo no sabía que tenía que morir, si hubiera sabido me hubiera muerto antes. Y bueno, pero realmente es un modelo que se acaba porque no es interesante ver que los medios manipulan y que no cuentan la verdad, porque para eso simplemente hace falta salir a la calle y ver que no está todo, que está lo que está en papel no es todo lo que está en la calle. Pero, y sobre todo porque en ciertos espectáculos mediáticos da igual si es verdad o no, lo importante es que sea un espectáculo. Entonces, como lo interesante, como las noticias sean llamativas, las acaban las actualizaciones de que eran mentira, no. Y un ejemplo muy clásico lo tenemos pues este año pasado, una organización vegana sacó, bueno, no, apareció la noticia de que en Alemania se iba a abrir un restaurante caníbal, en el cual personas habían donado su cuerpo para que otras personas se las comieran. Con una web y tal, que ese restaurante venía de no sé qué isla, pues de África o de Oceanía y tal, entonces habían abierto ya su sucursal en Alemania. Entonces, claro, se imagina la conmoción de todo el Parlamento alemán diciendo hay que comprobar si es legal y si no es legal, y si es legal ya cambiaremos la ley para que no sea. Tal. Llegó la noticia a España a través de Europa Press, y a los 3 días la web de supuestos restaurantes se transformó en una web de una asociación vegana que decía ¿por qué os parece tan mal comer humanos y no comer vacas? Tal, porque al final somos también todos animales. Pero esa corrección sí que apareció en Alemania, pero nunca la vimos en Europa Press. Entonces hay mucha gente que a día de hoy cree que se ha abierto un restaurante caníbal en Berlín, simplemente porque las noticias interesantes las publican, cuando se las meten no. Entonces genera un modelo que no permite realmente saltar esa, o sea, demostrar esa manipulación. Pues si la gente que solo lee el periódico no va a saber nunca que ha sido una manipulación. En paralelo, más o menos, empiezan ya los primeros portales que se denominan a sí mismos como contrainformación. Aquí en el Estado tenemos a los dos primeros, como no 50, que surge más, bueno, digamos, una contracumbre de una reunión del FMI y el Banco Mundial. Todavía no existe el concepto de contracumbre, aunque digamos que a día de hoy quizás podamos decir que fue eso, bajo el lema de 50 años basta. Y que un poco lo que hicieron fue juntarse diferentes colectivos que tenían un peso específico para intentar sacar un servidor en el cual hacer publicaciones, poder sacar sus webs y poder comunicar. ¿Cuál es el problema? Que en aquella época, a día de hoy es difícil explicar la dificultad que tenía hacer una web en el 96, sobre todo porque a día de hoy cualquiera se puede hacer un blog, cualquiera puede publicar una cosa en Facebook, que es lo más fácil del mundo. Pero en aquel momento había que saber programar, había que saber bastante de maquetación, y lo más seguro es que cuando abrías con otro ordenador se viera totalmente mal, la foto se fuera para el otro lado y todo fuera horrible. Pero la verdad es que exigía bastante curro, pero se podía hacer para determinados colectivos. Y por otro lado, Rebelión lo que intentaba era crear más, era un conjunto de periodistas que intentaban sacar un medio online exclusivamente, en el cual tener una determinada línea editorial y publicar sus artículos sin depender de un medio convencional de que perteneciera a un gran grupo corporativo. Hay una cosa que se me olvidó decir, pero es que la mayor parte de las televisiones, periódicos, productoras, etcétera, pertenecen a 7 únicos medios, a 7 grupos corporativos. Y ya si más o menos son entre 50 y 60%, creo, hasta el 90 más o menos se los reparten otros 20, y ya está, a nivel mundial. Entonces, claro, no había ningún tipo de alternativa, o sea, todo necesitaba ser corporativo. Pero en medio de esto, claro, ¿cuál es el problema? Que el problema es rebelión o el Nuevo 50, es que la gente solo va a visitar Nuevo 50 o rebelión si lo conoce. Y el problema es que la política, que no es mediática, no es, solo existe lo que pasa a base de al control de los medios. La política que no es mediática no es política, simplemente porque es muy fácil de ignorar. Fue también en ese momento cuando, por ejemplo, aparece el primer Rompamos el Silencio, con el objetivo de juntarse para llevar a cabo intervenciones que rompieran ese silencio mediático. Y en medio de esto aparece Indymedia, que se hizo famosa por su expresión "Don't hate the media, be the media". Es decir, no odies a los medios, conviértete en uno. Hay que entender el momento, ese momento del nacimiento de movimiento antiglobalización en Seattle, la primera contracumbre contra la Organización Mundial del Comercio, si sigue WTO en inglés, en el que se hace la primera contracumbre, la primera vez que además se consigue paralizar una cumbre internacional. Y realmente la idea de Indymedia había nacido un poquito antes, en el año 98 ya se había empezado a jugar un poco con un código que permitiera que cualquier persona pudiera publicar una imagen, un vídeo, un texto. Se probó en el calendario, en el carnaval contra el capitalismo de Londres del 98, se ve que eso es potente, entonces deciden hacerlo a lo bestia. Y entonces se van a Seattle y hackers de diferentes partes del mundo van para allá para montar lo que a día de hoy es Indymedia, que es que un portal en el que cualquiera pudiera publicar. O sea, a día de hoy parece bastante obvio, pero en aquel momento era impensable. Fue la primera vez que de repente un discurso alternativo al discurso de solo hay estos y los otros consigue romper la barrera mediática y aparece en todas las televisiones del mundo, la contracumbre de la batalla de Seattle. Además, permite desmontar toda la criminalización del movimiento, porque todos los arrestos que se habían producido durante la contracumbre, la excusa que daba la policía era que los manifestantes habían lanzado cócteles Molotov. Cuando de toda la inmensidad de fotos que se publican, no aparece ninguno, la propia policía tiene que admitir que es mentira y el ayuntamiento pedir disculpas a los propios manifestantes que han sido detenidos bajo informes policiales falsos. Es decir, no solo ha conseguido llevar la contracumbre a nivel mundial, es decir, a que la conozca, se conozca a nivel mundial, sino que además sirve de protección a los propios activistas. Hay que, del 99 al 2001, se centra sobre todo en las contracumbres, en contar las manifestaciones o las cumbres, vamos a decir, el minuto a minuto, cosa que sigue haciendo, solo que a partir del 2001 empieza ya a pensarse más como empezar la producción de discurso y a que no sea simplemente un sitio donde haya noticias, sino donde pueda haber también reflexión, y se convierte ya más en una red que une diferentes, que comparten código y comparten una serie de ideologías comunes, como es el antimilitarismo o un discurso de género, etc. Pero sobre todo la clave de Indymedia fue que fue el precursor, en la actualidad lo componen 190 nodos a nivel internacional. Y realmente Indymedia lo más interesante es que introduce dos cosas que definen lo que va a ser la comunicación política aquí a posteriori, que es que crea el periodista ciudadano, es decir, a cualquier persona a día de hoy puede publicar, ya no es lo del rebelión, donde es un conjunto de periodistas que ya existen, ya se desconoce, o no 50, donde son unos colectivos con una determinada potencia que se os pueden permitir, sino que cualquier persona ya puede hacer una publicación en Internet. Y además demuestra el poder de lo que es el conocimiento compartido, de la cultura colectiva. Tal es así que fue el precursor, por ejemplo, de la Wikipedia, y con su código, con el cual cualquiera puede publicar, de los blogs. En el caso de Wikipedia, es llamativo que Wikipedia realmente era un proyecto auxiliar. Es decir, el objetivo realmente de hacer Nupedia, que era una enciclopedia pues a la británica, con revisión de expertos, solo que con contenido libre. Y montamos Wikipedia porque, bueno, pues como había varios gente que tenía que escribir a la vez, pues bueno, lo montamos, cogemos el código de esta gente, hacemos un lenguaje propio, que luego se llamó MediaWiki, que cualquiera podía publicar, además de forma compartida, ¿no? Porque en Unimedia tú publicas un texto, lo lanzas y ya está, ya nadie lo puede tocar. Aquí ya era ya que él se podía hacer modificaciones y demás. Y pues es así que de repente el proyecto colaborativo supera con creces al de expertos. Entonces ya deciden cerrar Nupedia y dicen, esto es donde está lo interesante. Y ya en el 2002 ya aparece el software ya publicado como tal, que es MediaWiki, que luego descataremos más tarde. Y luego el fenómeno blog. Empieza más o menos, pues como es normal, justo posteriormente a Indymedia, bueno, posteriormente al carnaval contra el capitalismo del 98, el 99 sacan el primer código para publicar blogs, y realmente se empieza a convertir en un fenómeno en el 2003 cuando Google compra Piralabs, que fue el fundador de, el que fue la gente que creó Blogger, y que a día de hoy son los famosos blogspot.com. Y entonces aparece eso, lo que se llama el fenómeno blog. El fenómeno blog tiene varias cosas que tienen positivas y negativas. La primera es que parece que hay una necesidad de que todo el mundo tenga un blog. Entonces te encuentras en que si no tienes un blog no eres nadie. Y da igual que tengas que comunicar o no, da igual que no te dediques a más que, pues tú tienes que contar lo que sea. Lo importante es tener un blog, cosa que a día de hoy ya por suerte ya lo hemos superado. Después, el fenómeno blog tiene una cosa interesante, y es que de repente la información deja de ser algo escaso. Deja de ser algo que se cuece en los grupos cooperativos y se publica en periódicos, televisiones, radios, etc. Sino que ahora mismo hay información a raudales. Porque como tenemos que cualquier persona puede publicar, tener una bitácora, un blog en el que hable tanto de cosas de su vida como de cuestiones políticas, como etc. De repente el problema ya viene a ser cómo cribar esa información, cómo decir qué información es interesante o no. De tal manera que, por ejemplo, Rebelión lo que hace es que aparte de estos periodistas empiezan a coger contenidos de otros blogs y colocar y ponerlos también en su portal, porque lo que se convierte ya es en un contenedor. Existen contenedores que tienen una línea política, como es este caso, o aparecen contenedores en los que lo importante es el voto de los usuarios. Lo que en Estados Unidos fue DIG, en el 2004, justo un año después de la revolución de blogs, y aquí Meneame aparece en el 2007, también porque el fenómeno blog no llega a destacar hasta el 2006, más o menos en lo que es el estado. Y de repente aparece una nueva forma de cómo saber qué está pasando, que son las RSS. Es decir, yo me interesa un determinado blog que habla de tal temática, me cojo mi RSS, o sea, lo que es lo que me va sacando las noticias con la actualización, y ya de repente ya lo que tengo es mi lector, ya sea el de Google o uno que tengo instalado o el que sea, con el cual puedo ver los blogs que me interesan. Entonces, de igual forma que cuando uno leía el periódico que va pasando hojas, pues en este caso uno elige primero qué quiere leer y a partir de ahí pues ya puede ir haciéndolo. Y entonces ya digamos que no hay ya no solo están los dos medios, sino que uno se puede hacer su propio medio a medida con las personas que le interesa que le cuente. Un año después llega Facebook, aquí más o menos ha estado en 2005-2006, y empieza a estallar las redes sociales. Muchos blogs personales ya se convierten simplemente en un perfil en el que contar tu vida, tus fiestas, tu bla bla bla, pero por otro lado empieza a haber muchos perfiles que la gente, especialmente más Twitter quizás que Facebook, empieza a utilizar las redes sociales para difundir contenido. Entonces ya no es ahora de repente, si tú estás con tu perfil, tú sigues a una determinada gente y ellos te hacen recomendaciones. Entonces ya con las redes sociales la gente ya no va al país y se lee el país de cabo a rabo, sino que está viendo el Twitter. Y claro, además es una cosa que muchas veces se adelanta al propio medio. Es decir, cuando de repente empieza a aparecer una determinada noticia, empiezas a ver enlaces, ya te empiezas a leer, coge a alguien o te dice un artículo de Guardian en castellano, incluso ya sustituye a los propios medios a la hora de la información en tiempo real. Es decir, por ejemplo, en Fukushima, no, que nadie crea que el mundo tiene a alguien allí que va contando, no, coge Twitter a ver qué están contando de aquí y de ahí tira. ¿Por qué? Porque adelanta en la primicia. De repente las redes sociales son capaces de hacer algo que hasta ahora no se podía, que es ser más rápido que los propios medios de comunicación. Y en todo este panorama aparece la gran nueva herramienta que es Wikileaks. Bueno, no sé nada de lo que venía detrás, pero bueno. Que es una red de revelación de secretos. Bueno, arranca en 2006, aunque realmente la primera filtración no es hasta muy finales, prácticamente 2007. Que cogen el software de MediaWiki, el que decíamos la Wikipedia, que a su vez venía de la idea de Indymedia, y lo que hacen es un portal en el que cualquiera puede publicar una filtración. Y ellos aseguran la verificación del contenido. Es decir, ellos se aseguran de que eso que alguien les ha mandado existe. A lo mejor no el contenido, ellos no pueden asegurarlo, pero sí, si tiene una identificación, que exista. Estos son algunos de los fundadores, también son nueve, solo que algunos todavía ni siquiera se conocen públicamente. Y el hecho es, por ejemplo, que empieza a verificar información, por ejemplo, hace que este último, que es John Tong, que es el ser fundador de Cryptome, que fue el gran portal de revelación de secretos antes que Wikileaks. El problema de Cryptome es que ellos no hacían verificación, entonces tú vas a Cryptome y te encuentras noticias de ovnis, un gran proyecto de autopista que va a unir Washington con México para transportar material, una serie de hechos raros. Pero de repente, estos como empiezan a hacer verificación, de repente pueden hacerle mucho daño, porque sí, Cryptome posiblemente también publicó cosas ciertas. El problema es que es imposible sabe qué es y qué no. Más, este se fue y dijo, esto si vosotros sí le hacía, porque ¿cómo que no existen los hombres? Por favor. Entonces, bueno, fue un poco paradójico. Al principio, antes de que tuviera el boom mediático que tuvo, lo que fue teniendo fue impactos locales, vamos a decir. El informe de Kenia consigue cambiar las... Es un informe que habla de cómo que vivía en una, vamos a decir, esto que llaman dicta blanda. Entonces había unas elecciones, entonces había un candidato que se suponía que era reformista, y lo que se publica en el informe de Kenia es que no, que era de muy afín al anterior presidente no democrático, y que lo que ocurre es que estaba haciendo una campaña de marketing. El informe de Kenia, de repente, no se consigue publicar en Kenia, pero sí en países de alrededor, empiezan a llegar los periódicos allí, y consiguen cambiar más o menos el 30% de votos y consiguen que este tío no salga elegido presidente. Lo mismo informe de asesinatos en Somalia, con ese protocolo de Guantánamo, etcétera. Muy interesante, la Biblia de la Cienciología, porque luego volveremos a ella. El informe ACTA, que para nosotros fue muy importante. El informe ACTA es el Tratado de Antipiratería o Antifalsificación Internacional, el Tratado de Libre Comercio, que es un poco el culpable de que se está a día de hoy la ley Cindy. Pero ya el informe ACTA lo que viene a decir, cuando lo filtra Wikileaks en el año 2008, es que necesitamos llevar una ley muy dura a Europa de copyright, porque en Estados Unidos no podemos sacar más hasta que no endurezcamos las de otros grandes países. En Europa es complicado cómo vamos a vender esto. No os preocupéis que existe un presidente que es bastante débil, que se llama Zapatero, que como ha tenido mucho apoyo de los artistas y tal, le vamos a liar para que saque una ley. Y en mucho trabajo que se ha hecho a nivel de tener lo que antes de que incluso la ley Sinde, porque el objetivo era sacar una ley en el 2009, previo a la presidencia española de la Unión Europea, porque el objetivo era sacar una ley en 2009, el 1 de enero, España era presidente de la Unión Europea, iba a llevar esa legislación a toda Europa. Y todo el trabajo que se ha hecho para evitar eso, aunque al final, 2 años después de su plan, hayan conseguido una ley, pero que ya no puede ser ejemplizante, se ha hecho gracias a una revelación que se hizo de este informe a través de Wikileaks. Y ya en el 2010, cuando ya adquiere una fama internacional, es por tres grandes filtraciones, no son las únicas, que sí las tienen más grandes, que son de la guerra de Afganistán, de la guerra de Irak y del Cablegate. Entonces, ¿por qué se funda Wikileaks? Bueno, lo explica el propio Assange en un libro que se llama Conspiracies Government, que es la conspiración como una forma de gobierno, la conspiración como forma de gobierno. Lo que considera es conspiracionista, que no es lo mismo que, o sea, que lo que cree es que existen conspiraciones, no en el sentido de grandes conspiraciones de masones, illuminatis, que tienen que Obama es un lagarto, etcétera, ni nada por el estilo. Si no lo conocéis, es que visitéis poco internet, de verdad, o sea, es muy divertido eso de conspiraciones globales. Bueno, lo que más o menos lo que él considera es que existen grupos de poder, es decir, cuando el presidente Botín, no sé, cuando Botín se reúne con el presidente Zapatero, a nadie se le escapa que cuando se reúnen y hablan, los que sufren son o los precarios de España o los propios que de Banco Santander, etcétera. Es decir, que lo que tienen es poder, y cuando entre ellos hablan, aumenta su poder. Y funcionan en una forma de red. En una red siempre hay nodos, canales de comunicación y mensajes que intercambian. Lo que viene a decir Assange es que, bueno, como ya por los nodos, pues aparte que problemas éticos como cargarse gente es bastante complicado de hacer, ¿no? No es fácil asesinar a un presidente de un banco ni a un presidente de gobierno. Por otro lado, hace que manipular sus mensajes sería fácil, pero lo justo, no te daría, no les quitaría demasiado poder, más allá de que tuvieran que verificar cuáles son verdaderos y cuáles no. Pero podemos hacer que tengan miedo a sus canales. Si nosotros empezamos a poder contar lo que están transmitiendo a través de sus canales de información, a través de esos canales en los que ellos hablan de espaldas a la ciudadanía, podemos acabar con esa red, porque van a desconfiar de usar el canal. Eso quiere decir que van a hablar menos entre ellos, y como se hablan menos, dejan de tener el poder de la red, y ya son poderes aislados que podemos combatir. Básicamente, dividir y vencerás. Entonces, ¿por qué surge en ese momento Wikileaks? Porque los blogs no valen para contar algo que nadie quiere que se sepa. Porque para eso ya se ocupa Google o el hosting que sea, en borrar si un contenido no es adecuado. Es decir, cuando, por ejemplo, hace año y medio, Amiato Haidar se puso en huelga de hambre y aparecía la plataforma Haidar, ellos tenían un blog en Blogspot. Coge el gobierno de Marruecos, manda un correo a Google: oye, esta gente está mandando spam. Y al día siguiente, la plataforma Haidar ya no tiene blog. Y el correo de contacto que utilizan, que es un Gmail, pues no es el problema, que también se lo cerramos. Entonces, el problema es que, vale, sí, tenemos periodismo ciudadano, pero mientras no moleste. Porque si algo realmente molesta, ya lo cerramos. Aquí ha habido otros ejemplos, como que se quitara un vídeo de V Vivienda de YouTube, porque aparecía desde el refilón, porque aparecía, iban grabando por una calle un logo de la Caixa dijo que el logo era propiedad intelectual suyo, entonces que lo retirara, y Google lo retiró de YouTube. O sea, entonces, claro, necesitamos un sitio que permita que los ciudadanos hagan filtraciones o que las puedan linkar. Es decir, necesitamos contar lo que necesitamos un sitio seguro donde poder poner aquello que alguien quiera eliminar. Lo que decíamos al principio de noticia es todo aquello que alguien tiene silenciado. Bien, pues de esto ya se ocupa Wikileaks, de aquello que se pretende silenciar, asegurar que tenga un sitio. Entonces ya no se y luego al mismo tiempo también de verificar para evitar que haya falsas noticias, que también es una técnica muy fácil para evitar que se sepa la verdad, es contar mil mentiras con las cuales esconderla. Entonces ya cambia un poco la perspectiva, ya no se trata tanto de convertirse en medio, sino de hackearlo. Es decir, vamos a coger toda esa información y de repente se la llevamos a cinco periódicos. Por ejemplo, el Cablegate se publica a cinco periódicos, claro, bajo la idea simple: lo que no publiques tú va a publicar el otro. Como eso no es así, porque además entre ellos ya están más o menos unidos, ahora hace una ampliación a 20 más. Y de repente, cuando el país dice, no hemos sacado todo lo que había sobre la ley Sinde, Llega 20 minutos, le dan el cable gate y publica 3 seguidas. Entonces, oiga, cuando usted decía toro, está muy seguro. Y bueno, según él nos daba su palabra, lo cual ya del director del país, lo cual ya dice bastante de la palabra de su palabra. Entonces, la idea de Assange viene mucho de esta frase que pronunció un primer británico al final, ya, cuando estaba terminando la Primera Guerra Mundial. Si la gente realmente supiera cómo es la guerra, terminaría mañana mismo. Pero no sabe y no pueden saber. Los corresponsales no escriben y la censura no deja transpirar la verdad. Básicamente hay que pensar que en la Primera Guerra Mundial había solo 2 periodistas autorizados a estar con el Frente Británico y que realmente esos 2 periodistas no escribían. Es decir, el Departamento de Estado Británico era que decía que tenían que publicar cada día. Uno de ellos sí que consiguió publicar ya en los 50, que era lo que vio en la Primera Guerra Mundial, lo cual. Pero eso no me preocupó en ningún momento y no intentó publicar de forma clandestina, era su trabajo, era una cuestión no para nada, que éticamente no era un problema para él no poder publicar la verdad. ¿Cuál es la potencia de Wikileaks? ¿Por qué se ha hecho tan famoso como se ha hecho especialmente el último año? Primero, porque obliga a un open disclosure. Da igual que tú no me quieras contar, por ejemplo, Apple, cuáles son las formas en las que tu producción se realiza, que ya me aseguraré yo de contarlo y que la gente sepa qué significa tener un iPhone, es decir, a cuánta gente tienes que esclavizar para tenerlo. Entonces da igual que tú no lo publiques, ya me aseguraré yo de publicarlo. Luego, en Internet es impensable intentar censurar un contenido, es decir, que en el momento en que la copia tiene un coste cero, o sea, copiar un contenido de un sitio a otro sitio no cuesta, basta con un adjunto de un correo o simplemente control C y control V, no se puede censurar un contenido. Y además existe una cosa que se llama efecto Streisand, que viene por un rollo de Barbara Streisand que intentó censurar en los tribunales y lo que consiguió es que se hiciera tan famoso que todo el mundo quisiera una copia. Y entonces se conoce ese efecto de cuando más intenta censurar una información, más fácil es encontrarla. Wikileaks además no permite que la gente se quede, no permite la neutralidad, obliga a tomar partido. Por ejemplo, cuando ellos, bueno, no sé si más o menos conocéis cómo fue todo aquello, esto del cable gate y demás, ellos le envían a los medios el cable gate como 2 meses antes, alrededor de octubre. Publican el cable, les mandan el cable gate, lo que son los 250.000 cables o telegramas diplomáticos. Cable viene porque se envían por cable submarino, ahí viene el nombre de cable gate. Se dan los medios como en octubre con la promesa de que no se lo digan a nadie, para que vayan analizando y tal, y que hacerlo público un día a finales de noviembre. Se hace público y al día siguiente Wikileaks pierde su dominio, a wikileaks.org desaparece del mundo, no puedes llegar a Wikileaks y además requisan el servidor en el que están. Entonces, que estaba en Amazon. Si Amazon coge y dice que Wikileaks ha vulnerado su política, la política que tenéis que firmar con el contrato, básicamente, Wikileaks le dice en qué, ya te lo explico luego, tú de momento te cierro. Lo mismo pasó con el DNS, con el que daba el hosting, o sea, el wikileaks.org, también le dice que se vulnera el servicio, pero no explica por qué. Bien, Wikileaks no hace eso, de repente se pierde lo que es, no hay forma de hacer a Wikileaks, entonces de repente la gente espontáneamente empieza a coger sus dominios, por ejemplo, tenemos patomavillas.net, pues empezamos a crear cablegate.patomavillas.net y apuntando a un servidor del partido pirata, creo que en suizo, en el cual se había conseguido hacer una copia de seguridad. Y de repente miles de personas empiezan a que cualquiera pueda llegar a cablegate a través de poner su propio dominio. Y además aparece un manual del propio Wikileaks en el que explica cómo hacerte copia de los contenidos y poderlos poner en tu propio servidor, para que no tengan que ser la 1, sino que tengan que ser la 10.000. El manual que desde hardistas.net lo hicimos en castellano y había como del orden de 500.000 solo en el estado español del contenido de CableGate, en cosa de 48 horas. Bien, la decisión de irse a Amazon y que sabiendo que se lo pueden cerrar no fue casual, es más, fue pretendida. Como Amazon era un gran grupo, empieza a ser un gran grupo de comunicación, y además el hosting de muchas de las aplicaciones que actualmente usamos en internet, de las páginas web o de tiendas virtuales, etc., había que saber si Amazon era de los buenos o de los malos. Entonces vamos a llevarnos CableGate antes de que se publique, vamos a montarlo todo en Amazon y así vemos si Amazon es de los buenos o de los malos. Cuando Amazon decide cerrar, automáticamente ya está diciendo que no puedes tener un contenido que sea peligroso en Amazon. Amazon a la semana abre un nuevo espacio en OVH, que es un hosting también bastante grande, que está, con la sede central está en París. Entonces el gobierno de Sarkozy le dice a OVH que tiene que cerrar ese servidor, y le dice OVH que no, oiga, que usted de momento no es juez, eso me lo tiene que decir un juez, y no se preocupe que si se lo dice un juez ya me voy a enterar porque yo soy testigo a favor de Wikileaks. Entonces no se preocupe usted que si hay un juez que dice que eso hay que cerrarlo, me voy a enterar porque voy a estar sentado al lado de esta gente. Entonces, de repente, te permite saber, poder distinguir entre empresas de hosting. Ya no permite que las empresas de hosting como un ente neutral donde tú puedas poner tu web, da igual donde la pongas, sino que ya te está diciendo que hay buenos y malos, y que tú decidas a los buenos, para obligar a los malos a que si no toman partido a favor de ciertos derechos, como es la libertad de prensa, como es la libertad de comunicación o la privacidad, pues que tienen que cerrar el chiringuito. Además, incorpora no es mucha novedad el activismo individual, porque siempre ha existido el sabotaje, solo que ahora de repente el sabotaje puede hacer mucho daño. Es decir, si yo trabajo en Telefónica y no estoy de acuerdo con un determinado informe que me aparece por la mesa, puedo coger, subirlo a Wikileaks y hacer mucho daño a Telefónica. Por ejemplo, ha pasado, sobre todo en Estados Unidos, con plantas de tratamiento de residuos que más que tratar lo que hacían era inundar ríos. Y de repente el hecho de que haya gente que trabajaba en esas empresas que lo ha publicado a través de Wikileaks les ha hecho mucho, mucho daño a estas empresas, porque de repente, si tú no estás de acuerdo con tu jefe, no basta con que te puedes ir, sí, pero puedes hacer mucho daño. O lo que ha pasado con el CableGate, era que un chaval que no está de acuerdo con las burladas que estaba haciendo el ejército yanqui, él es analista de información, tiene acceso, como otros 3 millones de analistas, al conjunto de datos del Departamento de Estado, pues coge y los publica. Y realmente hace mucho daño a lo que es el Departamento de Estado estadounidense. Y por otro lado, convierte a grupos activistas en analistas. O sea, el problema de CableGate, que veremos, el problema de Wikileaks es que sí que ha democratizado las filtraciones, pero no cómo llegar a ellas. Es decir, no ha sido capaz de democratizar cómo analizar esa información, dónde está lo importante y dónde no. Y ahí es donde los activistas políticos a día de hoy es lo que entran a explicar, lo que tienen que convertirse. Es decir, cuando de repente salen los cables referidos a Ley Sinde, gente de activistas.net montamos un portal que se llama Sindegate, en el cual cogemos todos esos cables, los traducimos al castellano y seleccionamos los párrafos que son interesantes, porque sabemos que nadie, en su sano juicio por lo menos, se va a leer un cable entero, que es una cosa, un truño enorme, y menos en inglés. Pues bueno, vamos a traducirlo, vamos a seleccionar párrafos, vamos a hacer noticias que las enlacen con información de otros espacios, y de repente gente que en teoría digamos que desde fuera se os veía como, uy, estos que son hackers, que son humanos, de repente le hacemos el trabajo al tío de Público o al del País, y de repente pues nuestros artículos de CineGate llegan a los medios de comunicación porque están más procesados de lo que suelen trabajar los periodistas. Por otro lado, y recordando la frase que ponía antes, y es que el hecho de haber filtrado todo lo que se filtró de la guerra de Afganistán, todos asesinatos sin ningún motivo, cómo había funcionado Blackwater, etcétera, no ha detenido la guerra de Irak ni de Afganistán. Es decir, la gente no solo necesita información para detener una guerra. Es más, Estados Unidos acaba de empezar una nueva en Libia. Sí, tenemos un Nobel de la Paz que ha conseguido un récord, que es 3 guerras al mismo tiempo en 3 países diferentes. Y un asesinato de Estado. Y un asesinato de Estado también, ya sea a todo Twitter. O sea, si ya no se puede hacer a todo tren. Entonces, nos damos cuenta de que Wikileaks sí que tiene una potencia, que es la democratización de la información, que se puede cerrar, pero no basta con eso, necesitamos organizarnos. Y ahí es donde entra Solo No Puedes con Amigos y los procesos de Swarm, o conocidos como el Hambre. Esto que veis ahí es una balsa, es agua, y eso ahí son hormigas que se autoorganizan para construirse una balsa. Consiguen flotar hasta el otro lado de la orilla. El Hambre es político. Bueno, cuando de repente todo esto que hemos hablado, que están las redes sociales, están los blogs, está Wikileaks, y además de repente aparece una nueva forma de activismo político, que son los enjambres. Y es que de repente comunidades pueden empezar a cruzarse información, y además hacer que esa información supere a la propia comunidad, haciendo que se una más gente. Entonces, la ventaja de un enjambre es que está totalmente descentralizado, no tiene cabezas y por lo tanto no se puede descabezar. Y además esto de data fallos, da igual a cuántos detengas, mañana serán más. Entonces el más famoso a nivel internacional posiblemente sea Anonymous, que empieza como un meme en el 2003, 2004, el momento en que empiezan las redes sociales y tal, empieza la idea de que, bueno, firmamos todos con el mismo nombre, la idea de Louis Blizzard, pero además ni siquiera Louis Blizzard, totalmente Anonymous, y empiezan a realizar determinadas acciones. Pero ya en el 2008 empiezan a ser políticos y empiezan a hacer acciones que empiezan a generar un contrapoder, empiezan a atacar cosas concretas. Os decía que cuando hablaba de Wikileaks, la Biblia de la Cienciología, la persona a la que pillan, que ha filtrado la Biblia de la Cienciología es una secta bastante, está bastante bien organizada a nivel de capas, vamos a decir, de tal forma que tú, según vas pasando una capa, tienes acceso a una determinada información, hasta que no llegas al final, no te cuentan la verdad definitiva y todo esto. Entonces, básicamente, lo que se publicó en Wikileaks era esa verdad definitiva, que básicamente es un libro de ciencia ficción, bueno, como todas, pero en este caso aún más espectacular y más inútil y más, vamos a decir, con bombas de hidrógeno y cosas así, como si fuera una... O sea, solo voy a decir que puede esperar una religión que su Biblia tiene bombas de hidrógeno, que ya no sé ni siquiera se usan aquí. Entonces, bueno, básicamente, la cienciología detecta quién ha hecho la filtración a Wikileaks y las arruinan la vida. Aplican por temas de copyright, le denuncian, pierde su casa, su mujer se divorcia, pierde la custodia de sus hijos, pierde el coche. Entonces, de repente, Anonymous empezó a organizar y dice: no, a partir de ahora, cuando un grupo de poder empieza a atacar a gente individual, a ciudadanos corrientes, Anonymous va a responder. Entonces cogen, esas son las primeras protestas de la cienciología, siempre usan máscaras, no tienen por qué ser la típica de V Vendetta. Entonces empiezan, se dan cuenta que más que atacar a la cienciología, que fue como empezaron, hacen mucho más daño si lo que hacen es hundir el bufete de abogados que trabaja para la cienciología. Entonces básicamente lo que consiguen es arruinar un bufete de abogados, hackeando sus servidores y sacando todas las cosas. ¿Qué clientes eran culpables si les han conseguido liberar? ¿Consigue sacarle el estado de cuentas? ¿En qué se hacen los gastos? ¿Empieza a saturarles de fax? ¿Empieza a hacer determinados ataques? Que de repente ese bufete se arruina, pero literalmente. Entonces, Anonymous se ha dedicado a eso desde el principio, desde 2008, en todo tipo de circunstancias. Es decir, desde ataques a los partidos políticos que apoyaban la ley Sinde, a... cosas como, pues, atacar a aquellas empresas que hubieran ayudado a la censura de Wikileaks, entre otras muchas, ¿eh? O sea, Anonymous tiene acciones prácticamente cada semana. En algún lugar del mundo está pasando algo, a lo cual Anonymous responde. Y otro más de aquí, que es el Pásalo. Es decir, cuando el 11 de marzo hay los atentados de Atocha, que los cuales el gobierno del Partido Popular se empeña en decir, a pesar de todas las pruebas, que ha sido la ETA, empieza a filtrarse la información de que había sido, de que no, que era un atentado islamista y nos están mintiendo. Entonces, a través de las redes sociales que había en aquel momento, porque todavía no había llegado Facebook, que son la tu agenda del móvil, empieza a distribuirse el mensaje de a las 6 en la sede del Partido Popular, pásalo. Y a partir de ahí se empiezan concentraciones espontáneas que aún es difícil, no hay ningún estudio clave que diga cuánto cambió el voto en esos 3 días, pero indudablemente fue una demostración de ese cambio, de ese cambio de voto que llevó al Partido Socialista al poder. Y entonces vamos al proceso de enjambre, posiblemente más interesante, ya prácticamente para acabar, que ha sido las wikirevoluciones, como se ha llamado, que son las revoluciones del Magreb. Que en este caso existe una expresión dentro del mundo de los movimientos sociales, que es la revolución no sea televisada. Bueno, pues esta fue tuiteada. Empieza por Túnez. Básicamente empieza porque un chaval delante de, pues creo que el Ministerio de Gobernación de Túnez, se inmola después de que, o sea, se pierde fuga o bonzo después de que la policía le haya retirado un puesto de fruta ilegal que era la única fuente de alimentación de su familia y tal. Lo que ocurre es que No es algo que sea tan extraño, ese acontecimiento, o sea, ha ocurrido más veces y ha sido ocurriendo. Lo que ocurre es que de repente se graba, alguien lo graba y se sube a YouTube y empieza a circular por todo el Facebook, por todo el Twitter de Túnez, y empiezan a surgir concentraciones en las cuales las pancartas eran el fotograma de Twitter del tío quemándose impresa, o sea, tal cual. O sea, empieza a aparecer una serie de revueltas en la calle en la que él es un poco el leitmotiv de esas revueltas. Se encuentra pues del paro, de la precariedad, de la falta de libertad, de la falta de democracia de Túnez, el cual sí es un estado muy democrático, que tiene un estado de emergencia desde hacía 30 años y por lo tanto no había convocado elecciones. Pero no pasa nada porque era de los buenos, era la gente con la que nosotros tenemos tratados de comercio, especialmente para cuestiones textiles. Y entonces, bueno, pues empieza a producirse una serie de concentraciones que se empieza a mover por pues, redes sociales, etcétera, se empieza a organizar. Además sucede que empiezan a cantar en esas concentraciones canciones de un rapero que se hace llamar El General, y de repente ese rapero le detienen como si fuera él el cabecilla de esas revueltas, porque la gente usa sus canciones, sus raps, como himno de esa revolución que estaba teniendo en marcha. Por supuesto, esto solo lo incrementó aún más y tuvieron que liberarla los 3 días. Que lo que decíamos del efecto Streisand. Y ya el 14 de enero, apenas un mes desde que, ya ni siquiera un mes desde que empiezan las protestas, el presidente Ben Ali tiene que salir del país. La revolución de Túnez no ha terminado, es decir, a día de hoy siguen con concentraciones, manifestaciones, cada vez que detectan algo en el nuevo gobierno. Sí, hasta que no han conseguido que salgan del gobierno toda la gente del anterior partido, hasta que no han conseguido que haya un cambio de reglamento del ejército, de la policía, etcétera. Y a día de hoy, hace 15 días, volvió a haber otra, pues no me acuerdo exactamente qué cuestión de ese nuevo gobierno que se ha producido después de la revolución. Es decir, que no es la típica revolución, como podemos decir, la revolución castrista, que tiene un fin y a partir de ese momento ya no puede haber nadie rebelde contra esa revolución, sino que es una revolución que está continuamente en construcción. Siguiendo el ejemplo de Túnez. Sí, que claro, pierde cualquier carga ideológica en el sentido de ideología clásica. Tiene una serie de objetivos, es más, un momento bastante particular de la revolución de Túnez es que de repente era como se están vendiendo desde la televisión pública de Túnez, que no tienen ningún, que son gente violenta, tal, que no tienen ningún objetivo político, entonces les cuelga una pancarta, pues de 50 metros, escrito todos los objetivos que tienen, pues reducir el paro, elecciones democráticas, que no haya una ley que prohíba, que ilegalice partidos, que haya derecho a que se reduzca el precio de la vivienda, porque Túnez tiene también una burbuja inmobiliaria muy fuerte por cuestiones de turismo. Entonces sí que tienen reivindicaciones políticas. Lo que no tienen es un partido que las aúne. No es, nosotros somos tacatá, no, nosotros queremos esto. Y si la persona que está en el poder no está llevando a cabo esto, me da igual de qué partido, de qué color sea, yo sigo exigiendo eso. Entonces lo que han, a mí es hiperpolítica, vamos. O sea, lo que ocurre es que no es ideológica en el sentido de ideología clásica, de derecha, izquierda, etcétera, sino que busca derechos sociales puro y duro. Entonces, bueno, un poco pues siguiendo el reflejo de lo que estaba pasando en Túnez, el 14 de enero, como he dicho, se va a Ben Ali del país. Entonces en Egipto convoca el 25, a través de las redes sociales, convoca el 25 de enero como día de la rabia, y que hay que salir a la calle a demandar eso mismo en Egipto, que es otro país de esos democráticos que no te habían tenido elecciones en 45 años, pero que por supuesto se llevaba muy bien con la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, porque no es una dictadura, es simplemente que ahora mismo no están para poder votar, que no es que no os habéis entendido del todo. Entonces, de repente, como Ben Ali, como Túnez había tenido una clara importancia, todo que son las redes sociales, los blogs, YouTube y demás, lo primero que hace el presidente egipcio es cerrar internet, o cerrar, bueno, más o menos el 80% de internet. Deja abierto las grandes empresas y las universidades y poco más, pero prohíbe internet en los hogares y tal. Entonces, claro, ante eso, y por supuesto la telefonía móvil, por el tema del pásaro, ¿no?, como habíamos visto aquí en Madrid en 2004. Entonces, de repente, empieza a gestarse un movimiento también desde fuera y desde dentro de cómo saltarse ese bloqueo. Claro, lo que da miedo de que se desconecte internet es, vale, todo esto que hemos contado en esta charla ha sido gracias a internet, y si mañana quieren y lo apagan, bueno, pues ante eso surgen movimientos también de resistencia. En concreto, Telecomics, que, bueno, para explicaros un poco, os imagino que conocéis Pirate Bay, el portal de películas, series, tal cual. Bueno, Pirate Bay fue creado por una asociación política sueca que se llama Piratbyrån, que era oficina pro piratería. Es decir, cuando allí se crea la oficina antipiratería, ellos crean la de a favor. Y tuvo bastante repercusión, solo que era muy vertical, o sea, dependía mucho de sus creadores. Y una serie de gente se cansó y creó una mucho más horizontal, más democrática, que es Telecomics. Pues Telecomics, el día que cierra en Egipto, empieza a pedir por las redes sociales expertos en creación de antenas, aficionados a la radio, o sea, radioaficionados, gente que sepa de comunicaciones inalámbricas, y empiezan a montar radioenlaces desde Italia para apuntando a Egipto, para poder transmitir señal y poder recibir señales desde allí. Por otro lado, Internet, al principio la gente lo que hacía era conectarse por modem a través de la línea fija. No, pues si todavía tenemos modems por casa, nuestro portátil tiene una clavija y no han cerrado la telefonía fija, en teoría un modem de 56K pues todavía vamos a poder usar. Entonces hackers locales empiezan a hackear centralitas de telefonía, por ejemplo de Vodafone, para que funcionen como modems y que la gente se pueda conectar a internet, pueda seguir subiendo vídeos, fotos o textos conectándose al teléfono de casa. ¿Qué ocurre? Que claro, si la gente se tiene que conectar ahora, como nos conectábamos en el 96 o en el 98 o por ahí, la gente ya no va a acordarse, aparte toda la gente menos de tanto no va a haber hecho en su vida. Entonces Anonymous pues se hace, consigue hackear la guía egipcia, entonces saca todos los teléfonos de fax y empieza a mandar instrucciones detalladas en inglés, francés y árabe de cómo se tienen que conectar a esa nueva red, publicando también a qué teléfonos, tanto internacionales como nacionales, pueden conectarse para enviar información. Y pues si fuera poco, porque en una de las revueltas le tienen a un detective de Google, que es también activista pro derechos humanos, coge Google, se alía con Twitter y crea Speak to Tweet, que básicamente era un sistema que un móvil internacional que tú llamabas desde tu casa era gratuito y da igual que hablaras en árabe, inglés o francés, te cogía lo que estabas diciendo y lo publicaba en modo de tweets y empezaba a publicar información en tiempo real de las revueltas. Entonces da igual que censuran internet, no censuran internet, lo que hicieron fue quitar los ADSLs, punto. Pero en ningún caso pudieron destruir el efecto enjambre, hasta el punto de que una de las mayores multinacionales del mundo se unió a ese efecto enjambre. Y bueno, como decía, estas revoluciones no se dan por terminadas, sino que son revoluciones que se consideran a sí mismas en construcción y siguen luchando por derechos. Egipto acaba de abrir la frontera con Gaza, es pues una de las reivindicaciones que tenían la gente que se manifestaba. Y veis un poco el mapa, más o menos en función de cuanto más oscuro, es que la verdad es que la foto a mí no me gusta mucho, porque cuanto más oscuro es que la revolución ha sido más fuerte, más derechos ha conquistado. Yo hubiera puesto que hacer de vez, pero bueno, es como estaba en la Wikipedia. Pero básicamente la zona que está afectando este efecto enjambre es brutal, ha llegado a Europa. En Albania, de repente, ha habido cosas que estaban tomando ideas de las propias revoluciones que estaban habiendo en Egipto y Túnez. Y esto es simplemente el comienzo, en cierta manera. Es decir, de repente, ese efecto de enjambre tiene un efecto global también. Gracias a que, como no, el coste de información es cero, cualquiera puede tomar ejemplo de otros. Manuel Castells, que es una persona que sabe bastante del mundo de comunicación y contrapoder, define Wikirevoluciones, no por Wikileaks, sino por Wikipedia, sino por cómo se hace Wikipedia, es decir, por la forma en la que Wikipedia se construye de forma descentralizada, con gente que publica, gente que corrige y demás. Él lo ve muy parecido a ese funcionamiento, a cómo se están produciendo esas revoluciones. Cuando aparece un líder que de repente dice algo que no, llega otro, corrige y sigue, y lo importante es que conocimiento, o sea, en Wikipedia es que conocimiento sea lo más estricto o más real posible en el caso de estas revoluciones que cumplan con su objetivo. De tal forma que cuando aparece un líder que dice algo que mola, pues va, pero cuando no, pues se tira por otro lado y no pasa nada. Y bueno, eso, pero básicamente tiene las ventajas sobre todo de la falta de liderazgo. El hecho de que la falta de liderazgo lo que permite es que no se pueda descabezar y es muy potente a nivel político. Y bueno, básicamente esta es una reflexión que hacía Juan Varela, que son las personas que más saben de este mundo de comunicación 2.0, ha sido asesor de periódicos como Público, ADN y otros muchos que sí que se tomaban un poco más en serio al principio todo lo que era redes sociales y demás. No, por no leerlo todo, la idea básicamente es que el periodismo, él hace ya una reflexión en 2004, que eso iba a llegar y que si los medios no se espabilaban, se iban a quedar fuera. Entonces, a día de hoy se habla mogollón de lo que es la crisis del periodismo. La crisis del periodismo tiene varias causas. O sea, por un lado, hay una aparición de nuevos medios, es decir, cuando antes hablábamos de que había, los medios estaban muy concentrados, es que aquí en Estado Español, pues tú tenías El País, el Diario 16, que se convirtió en El Mundo, el ABC y poco más. Pues de repente empezó a aparecer, como el coste de tecnología es más barato, de repente pues te aparece por la hora derecha, pues aparece La Razón. Después aparece Público, que Público ya se considera a sí mismo que iba a ser el último medio escrito que iba a aparecer. Vamos, no, eso no era posible que apareciera otro medio escrito. Le siguió El Economista, ahora La Gaceta de Intereconomía. Y tenemos incluso el ejemplo de Diagonal, que es un espacio que estaba en los 50, en un, vamos a decir, con un periódico más bien tipo más panfletario, no en el sentido peyorativo, sino al revés, como con un formato muy interesante, decide dar el salto a convertirse a periódico y a tener una publicación en papel, cosa que era impensable en esos 80 y 90. Entonces, de repente, cuando sabe que es el periodismo, bueno, es que lo primero es que, claro, si hay más periódicos, tú vas a vender menos. O sea, es una básica de capitalismo. Lo segundo es que, claro, como hay que reducir costes porque vendo menos, ¿vale? Reduzco las plantillas. Pero el problema es que reduzco las plantillas, pero lo que consigo con eso no es hacer periodismo mejor, sino lo contrario, es que hay la gente. De repente, si antes un periodista escribía dos noticias más o menos o sea, tu jornada es subir dos noticias, ahora son seis. Indudablemente, la forma en la que vas a verificar las fuentes o no, de, teniendo que hacer tres veces lo que antes te hacías 8 horas, una de dos, o no duermes o publicas notas de prensa, que es lo que hacen los medios a día de hoy. Por otro lado, ya desde antes estaba todavía el hecho de que para enterarte lo que pasaba en Japón, tenías que leerte el país, porque no había otra forma, porque tenían una prisa, tenía una persona allí, pero de repente, ahora tu propio país tira de Twitter, porque en Twitter te vas enterando exactamente de qué está pasando. Es decir, cuando ayer salió Obama diciendo que habían matado a Bin Laden, es que una hora antes en Twitter ya se sabía que Estados Unidos había matado a Bin Laden y ya se estaba publicando por Twitter. O sea, ni siquiera el Departamento de Estado es capaz de aguantar una filtración, o sea, ni una hora. Entonces, Twitter le lleva adelante, pero por mucho, a cualquier medio de comunicación a la hora de contar la primicia. Como decía, hay una reducción de los contenidos y además, si nuestro problema es la información, es decir, tenemos una saturación de información, entonces tenemos que elegir cuál es la información buena, pero ¿cómo sé si es la buena o no? Pues unas cosas importantes son las fuentes y los enlaces, es decir, ¿por qué digo esto? ¿De dónde me lo he sacado? Tal cual, eso el papel no lo permite. Y vamos, para que el país ponga un enlace, pues el país puede decir cualquier otro, el mundo yo creo que es aún peor, para que el mundo te ponga un enlace a algo de donde lo has sacado, o sea, es impensable. Entonces, claro, pues ahí los blogs tienen una ventaja fundamental. ¿Por qué? Porque además, si a ti ves que el tema, lo que estás leyendo en el blog te interesa, vas a empezar a pinchar enlaces y vas a seguir por ahí, el periódico se te agota. Entonces, de repente no hace interesante. Entonces, claro, si además lo importante ya es el contenido y no el continente, no da igual dónde esté la información, pues entonces, claro, nos va a caer una crisis de periodismo. Y es que los medios, con lo que hemos hablado hoy, de repente los medios ya no son los que marcan esa agenda. A día de hoy son, por ejemplo, ya es lo habitual es que ya hay una sección de los periódicos en cuáles son los temas del día en Twitter. Entonces, claro, de repente, con lo cual también tiene su lado perverso, vamos a ver, que más da que sea estar viendo en Twitter, puede ser que sea importante. Pero, en cierta manera, ya no podemos decir que los medios ya no publiquen cosas porque quieran esconder algo. Pero ahora publican cualquier cosa, para bueno o para malo, y te puedes encontrar cosas como que la convocatoria de este sábado, rompamos el silencio, de repente la anuncia de economía y anuncia además a todo tiempo. A nosotros ha pasado en activistas.net que, como atacaban mucho a Leysin, a todo el Ministerio de Cultura y tal, Telemarket estaba encantado con nosotros, nos daba un montón de público porque era ir contra el PSOE. Da igual que nosotros lo haríamos igual si fuera el PP, nosotros estábamos en contra de una ley, en contra de un modelo restrictivo de copyright que permite la censura administrativa. No, pero ahora mismo llegar a los medios no es lo complicado. O sea, tienes que currar todo un mínimo, pero ya si no es tan difícil, ya no hay ese silencio mediático. Y claro, la única forma que tienen los medios de intentar coger eso es abrir herramientas de participación. Se abren los comentarios de los periódicos, el país saca su red social, que no sé si alguien habrá usado alguna vez, ¿no? Es claro, pues sí, algo así, pero vamos, yo creo que le ha costado una pasta y no funciona, porque lo importante en las redes sociales es dar contenido en las redes sociales. Para tuitear sobre los artículos del país ya tenemos Twitter. Entonces no, es que no ha funcionado precisamente porque no ha ofrecido nada. O sea, no, tú tienes que dar algo para que la gente, tienes que ser útil. Entonces, claro, ellos creen que abriendo una red social ya está. Va a venir aquí la gente, me va a hacer los artículos y ya está, guau, debate, y esta gente luego se va a ir al kiosco a comprarse el periódico por 1 euro, y así, claro. Pero no es verdad, o sea, es decir, la gente o le das algo que le interese o no va a leerte. Y yo creo que no me queda nada. Ah, bueno, que básicamente eso, que los medios, no es difícil nombrar ciencia mediático, sino bueno, sí, sí que hay una adaptación al perfil del cliente, porque al final para los medios de comunicación los espectadores o los lectores son clientes. Te puedes encontrar que nosotros, por ejemplo, mandamos una nota de prensa y que el único cambio que haga el ABC sea cambio de ocupación por ocupación ilegal. Punto. Pero es la misma nota de prensa, pero calcada. O sea, entonces no... Pues claro, también tiene su mundo perfecto, o sea, sus problemas, ¿no? No es todo tan perfecto en este mundo del periodismo ciudadano. Y es que claro, por un lado, muchos periodistas y muchos políticos se lanzan a las redes sociales, pero como una herramienta de marketing, y no producen realmente ningún tipo de contenido. Y además la gente, hay gente que tiene una ideología muy fuerte y lo que hace es replicarlo. Entonces te encuentras con memes que se repiten hasta la saciedad en internet, que, o sea, pues eso, pues yo qué sé, como últimamente ha sido el de dónde nació Obama, que ayer, que de repente todos los medios estadounidenses, o sea, todos los medios de republicanos llevaban una campaña de 3 meses de que Obama no había nacido en Estados Unidos, entonces no podía ser presidente, la partida es ilegal, los masones seguro que están detrás, y eso se replicaba en las redes sociales. De repente saca la partida de nacimiento y empieza, y al día siguiente de que se publica la partida de nacimiento ya había 16 teorías conspiranoicas sobre la partida de nacimiento de Obama. O sea, es alucinante el nivel de... O sea, porque claro, como difícil es que va contenidos sin calidad hay, pero vamos, a aburrir. Bueno, aburrir no, porque también son muy divertidos de leer, o sea, si uno se lo toma como es, con coña, se lo puede pasar muy, muy, muy bien, pero claro, que de repente, claro, además le viene perfecto a Fox News, que lo que quiere es acabar con Obama, coge y decir, en internet están diciendo esto, no es internet, o sea, es un blog que habéis montado vosotros también, y luego decir que lo ha dicho internet, vamos a ver, cómo ha sido el Tea Party, es un movimiento espontáneo, llevas 15 días anunciándolo en todos tus programas, o sea, cómo le puedes decir que es un movimiento espontáneo, ¿no? Un movimiento espontáneo es lo de Egipto, que eso tenía ningún canal privado, que era todo un medio estatal. O sea, si vosotros estáis difundiendo una convocatoria 15 días antes de del día de Amani y de repente va un mogollón de gente que coincide con vuestro perfil, a lo mejor es que no es tan espontánea. Entonces, claro, podemos caer en la trampa de creer que, por ejemplo, el Tea Party es espontáneo y no lo es. Es muy vertical, o que aquí fue Peones Negros. Toda la conspiración del 11M y demás, de que había sido a ETA, entonces, claro, todavía ha sido un invento de Libertad Digital y del Mundo, hasta el punto aparece el director del Mundo en portada con una gorra de Peones Negros, queremos saber la verdad, pues por favor, o sea, ¿cómo va a ser? Es un movimiento espontáneo, un movimiento sin líderes. Si es más, el día que decidieron que Libertad Digital, que eso ya no vendía, cerró, y entonces ya se unió a la conspiración, pues de repente Libertad Digital ha pasado a los malos. Y entonces el PP está detrás, empieza a aparecer nuevas conspiraciones, porque la conspiración está genial, porque nunca todo vale, ¿no? O sea, tanto si te publican, es que es la verdad, y si no te publican, es que hay una conspiración para callarte. Entonces, claro, esto es maravilloso. Entonces, claro, lo mismo de tal es las actitudes, es decir, si la gente es racista en su blog, va a transmitir opiniones racistas. Si la gente tiene, aparece de repente redes, a, por ejemplo, gente de, o sea, los movimientos no nazis tienen más fuerza posiblemente en internet que en el mundo físico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy fácil montar un blog y para tu determinada comunidad, etcétera. Entonces, claro, también nos permite, hace que no haya un cambio tampoco tan drástico sobre qué ideas hay sobre la mesa, sino que se replican muchas de las que ya existían. Y lo mismo sobre el cotilleo, o sea, qué más da que... O sea, pues, por ejemplo, aquí pasó con que si... No sé, María Teresa de Ávila, si hay lesbiana o no, bueno, ¿y qué? O sea, supone que un político se va a bloquear, ¿no? Si tiene relaciones con un chico o con un chico. Entonces, eso realmente también tiene su punto perverso y malo, o sea, no es todo tan bonito, pero por lo menos es un cambio que permite que no se puede ignorar, o sea, es decir, ya no vale lo que vale, no valía ni media, ni nos vale WikiLeaks, y nos valen muchas de las cosas que estábamos usando, sino que realmente, si este problema lo tienen los medios de comunicación convencionales, lo tiene el país, ¿no? ¿Qué problema no tenemos los colectivos pequeños? Y bueno, sin más. Bueno, si queréis, es verdad que es un poco tarde, pero si alguien quiere comentar algo o abrimos un pequeño turno de preguntas, debates, etc., recordad también que mañana a esta misma hora habrá una presentación de al menos dos proyectos de comunicación, igual hay un tercero, estamos ahí pendientes de que nos cuenten. Y también que el jueves a la pregunta que queda un poco abierta, ¿no? De cómo, bueno, ya que. Pues haremos un taller específico en el patio Marvilla, que está en la calle Pérez 21, ahí en Malasaña, que es bastante fácil de organizar, de comentarse algo que os digo, y os irá muy amablemente. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna crítica? O vamos, crítica, con perdón. Comentar lo de los emails y que nada, no, bueno, básicamente ahora sí eso, pasamos una hojilla con mails para poderos recordar tanto las charlas que va a haber, como si no podéis venir, vamos a grabarlas todas, con lo cual os podemos pasar lo que se ha dicho, también para los talleres o para las conclusiones. Cuando hayamos acabado las dos semanas, vamos a hacer una asamblea abierta ahí en el hall, donde podemos plantearnos qué cosas podemos hacer así juntos y qué nos apetece. Lo digo por si alguien no, luego no va a poder venir otro día o tal, que es verdad que en mayo, exámenes, líos, curros, tal. Bueno, y ahora ya vamos a hablar. Yo estaba callado una hora, que creo que es el rato más largo que he estado callado en mi vida. Así que también intentaré a ver si puedo aportarle algo y otro para que descanse. Tengo una preguntita, pues, como habla de las redes sociales, la redes sociales es algo más complejo que Facebook, es decir, redes sociales, claro, sí, sí. Claro, pero es lo que hay que distinguir, es decir, posible, sí que tiene mucho que ver las redes sociales en la revolución de Yemen, lo que ocurre es que no Facebook, es decir, redes sociales son desde pues, tu guía, o sea, tu agenda de móvil, la agenda con la que vas a hacer, la agenda con la que tal, o sea, todo eso es red social, lo que ocurre es que de repente empieza a tener un papel predominante. Facebook lo único que hace es abaratar costes, es decir, vamos, cualquiera que haya intentado tener una asamblea con más de 10 personas sabe lo difícil que es juntarse 10, en Facebook no. Entonces simplemente es una reducción de costes respecto a la red social tradicional, no han inventado nada. Respecto al papel en las revoluciones, o sea, cuando yo hablo de ahí, de Wikirevoluciones, no lo hablo, lo hablo como modo de organización, no como causa exclusiva. Indudablemente, por ejemplo, sí que tiene un papel importante de Yashira, pero también Yashira es uno de estos nuevos medios que ha aparecido gracias a que ha habido, gracias a Internet, gracias a la reducción de costes que ofrece Internet y a que el propio Yashira utiliza Twitter como forma de que los periodistas trabajen. Es decir, los propios periodistas de Yashira utilizan Twitter, retuitean, leen, etcétera, como forma de. Lo cual sí que en Yemen a lo mejor no es posible. Y sí que ahí es más clásica, pero no la organización en sí de las protestas, que sí que tienen el mismo perfil que ha tenido en Túnez o Egipto. Yo incluso, yo creo que no es buena idea en ningún caso a un proceso revolucionario, como se puede vivir en todos estos países, atribuirle una causa exclusiva. Precisamente los procesos revolucionarios se caracterizan, todo proceso de transformación social se caracteriza por su complejidad. Y medirlo solo, de reducirlo a esa complejidad, a un logo o a un eslogan, sea el que sea, no es buena idea. Es probable que los medios de comunicación se fijen en ese detalle por muchos motivos. Primero, porque está de moda, segundo, porque está de moda en los lugares donde ellos informan, entonces puede resultar atractivo para su directorio. Eso está claro. ¿Qué pasa? Que la dimensión cuantitativa de los procesos tampoco es especialmente, en mi opinión, especialmente determinante. Voy a poner dos ejemplos. La revolución de la imprenta, cuantitativamente, no modifica en lo concreto el número de personas que tenían acceso a los textos, ¿no? Pero sí modifica cualitativamente qué gente estaba accediendo a la información y cómo esa gente operaba sobre la tecnología, ¿vale? O sea, sin imprenta no hay panfleto. El panfleto no es consecuencia de la imprenta, sino del uso social que un grupo, un contexto determinado, le da a eso que está pasando. Yo creo que esto es relativamente parecido. ¿Por qué para nosotros y nosotras en el patio y en otros ámbitos es importante pensar sobre esto? Porque pensar sobre lo que tiene de clásico las revueltas en los países árabes no nos sirve para avanzar, pero pensar lo que tiene de novedoso sí nos sirve. Es decir, no es que cuando alguien se dice, bueno, esto es la misma revolución que hubo en tal sitio o en tal otro, y te puede remontar, claro, toda la historia, porque todas las revoluciones tienen un centro que es similar. Por eso tú puedes leerte un libro como no sé si lo habéis leído, un libro sobre la revuelta luterana, escrito por un colectivo de escritores italianos. Una de las últimas acciones de Luther Vincent, pues escribió un libro, es un libro que te cuenta lo que fue las revueltas en Europa, la reforma luterana y demás. Cuando salió, un montón de gente pensábamos que era un libro que de lo que estaba hablando en realidad era del movimiento de globalización, ¿vale? Y los propios autores decían que no, es que ellos empezaron a pensar el libro mucho antes del movimiento de globalización. Lo que pasa es que todos los procesos de transformación tienen reflejos, entonces tú los puedes medir. Por eso nos gusta leer historia o nos gusta leer ciencia ficción, tanto para atrás como para adelante las cuestiones se repiten, o sea, eso es, pero medir los elementos de novedad permite pensar cómo esos elementos de novedad pueden jugar en el terreno en el que estamos. Un poco otro ejemplo que se ha puesto también cuando en la concentración que el pasado generó en términos cuantitativos era muy, muy importante. Y que decir tiene en relación a las movilizaciones contra la guerra que había habido antes. Sin embargo, esa dimensión en su potencia cualitativa modificó el escenario de una manera muy fuerte, tanto que para aquellos que vivieron ese proceso el hecho electoral del día siguiente no era especialmente relevante, porque lo que había demostrado esa concentración no era tanto que se pudiera ganar las elecciones como que ganara quien ganara las elecciones, o mejor dicho, no ganara quien ganara. Si volvía a ganar el Partido Popular, había un núcleo social muy fuerte que estaba dispuesto a seguir movilizándose. Y eso era independiente, por decirlo de alguna manera, del hecho electoral. Evidentemente, al cambiar el signo político de las elecciones, luego eso no se produjo. Pero medir, yo creo que una de las cosas que modifican la Internet, entre otras cosas, es la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Por eso, lo fundamental de las redes sociales no son tanto los memes como los contenidos nuevos, la memética circula y lo que permite es mantener muy cohesionados a grupos que necesitan estar cohesionados por una cuestión ideológica, y en el caso de los medios de comunicación, para mantener sus públicos, ¿no? Es decir, a público, para no caer en la derecha, a público le interesa que haya un grupo de personas, lo más mayoritario posible, que asuma una serie de logos, como puede ser republicanismo, laicismo, memoria histórica, por poner tres logos así que tal. Eso funciona en términos meméticos por oposición a la derecha, ¿no? Vale, pues esos tres logos son los que permiten construir un público. El público, independientemente de que esos tres contenidos en concreto, el mío tal, puedan parecer estupendos. Los elementos de novedad son los que permiten precisamente deconstruir esos espacios tan asentados, tan molares, y convertirlos en moleculares, que es decir, convertirlos en nuevas redes que producen nuevos contenidos. Eso es lo que ha pasado con la ley Sinde. Tú no puedes decir que la movilización contra la ley Sinde sea una movilización de derechas o de izquierdas en estos términos. Es una movilización que se coloca en otro campo. Tampoco puedes decir exactamente que las movilizaciones de V de Vivienda sean movilizaciones que se colocan claramente al lado derecho o al lado izquierdo, entre otras cosas porque la política de vivienda es la misma en un lado que en el otro. Y tampoco está claro que, por ejemplo, la convocatoria de Democracia Real ya del próximo 15 de mayo opere exactamente sobre esos criterios. Eso para los medios de comunicación es un problema, porque no saben dónde colocar a toda, ¿no?, a toda esa gente. Ese problema viene de la novedad, no de lo clásico. Es evidente que la movilización del 15 de mayo, de vivienda, etcétera, tiene toda una serie de componentes clásicos de izquierda. Pero los elementos de novedad hacen que tú ya no puedas estar donde el enemigo te espera, que es muy importante para producir transformaciones, porque si siempre estás donde te están esperando, pues te pillan. Pero si no estás donde te están esperando, pues no te pillan. Entonces yo creo que es verdad que, claro, que no es lo único relevante, pero pensar sobre su relevancia sí es relevante. Por un lado, que hay una parte de, o sea, que internet la gente lo utiliza para su vida, así, y para sus intereses, indudablemente. Vamos, es una realidad y no creo que sea ni buena ni mala. O sea, si sería, hoy justo se publicaba en El País que un 20% de la población creía en lo mágico. Bueno, también sabemos que la gente de las encuestas miente, o sea, que seguramente sea un 40%. Y entonces es normal que tú en internet, si hay un 40% de ciudadanos, los 50 millones que somos, que creen en tarot, o en la ouija, o en el no sé qué, te vayas a encontrar contenido de eso. O si el periódico más vendido es Marca, es normal que a la hora de qué informa, de qué gente, qué, o sea, qué cosas lee la gente en los periódicos, va a ser noticias de deporte o ya, o de farandulero sobre el deporte, sobre qué ha dicho Mourinho o si han visto de nuevo a Piqué con Shakira. Eso, pero eso es así, o sea, que si eso es la gente, o sea, no es ni bueno ni malo, eso existía con los medios clásicos y con los nuevos. Lo que ocurre es que de repente antes, para leer una determinada opinión, o la buscabas específicamente, o no te la ibas a encontrar. Es decir, tú un libro, o un meme, o sea, una idea, era muy difícil que tú llegaras a ella, si no fuera a través de que la has leído en un libro que has decidido leerte, o de un periódico que has decidido comprarte. En internet no es así, o sea, sí que existe cierto, que la gente no tenga actitud crítica. Bueno, entonces lo que hay que hacer es trabajar la crítica, pero vamos a decir, educación crítica. Pero claro, es que eso es algo que no se ha trabajado nunca. Es decir, porque antes con los medios la gente se creía lo que publicaban, y hay gente que se cree cualquier cosa que se publique en internet. Vuelvo a decir, el problema no es internet, el problema es esa educación crítica. Entonces sí que hay que trabajar en eso, pero no creo que sea simplemente un mal de información. O sea, es decir, creo que en eso, vamos a decir, cualitativamente ha cambiado muy poco internet. O sea, lo que ocurre es que antes la gente se compraba el hola. Ahora también te diste un Twitter rosa, en cierta manera también. Depende a quién sigas y que decidas, cómo decidas usar las herramientas. Las herramientas son independientemente de para qué las uses. O sea, una escalera vale para cambiar una luz o para colgar una pancarta. Pero la culpa no es de la escalera. Sí, o sea, yo por un lado veo tres cuestiones, ¿no? Una. Sí, claro, tres cuestiones. Bueno, una, digamos que yo creo que tiene que ver con el elemento de novedad, ¿no? De las redes, o de la generalización de las redes ahora mismo. Cuando empezó la migración del campo a las ciudades, por ejemplo, pues se teorizó sobre un nivel esencialista sobre cómo las ciudades no sé qué. Claro, ahora en las ciudades ya no pensamos que el problema sea las ciudades, sino una determinada manera de gestionar las ciudades, una X, ¿no? Con la red yo creo que pasa un poco lo mismo. Se le atribuyen poderes que no tiene. Es decir, una cosa es el software que tú ves, o sea, los protocolos de aprendizaje, de conocimiento, etcétera, que tienen las redes, y otra cosa es la red como tal, ¿no? Que es probablemente menos potente y más neutral que las reapropiaciones sociales que se hacen para una cosa o para otra, buenas, malas, regulares, por un lado. Por otro lado, de lo que tú has dicho se puede extraer una conclusión que yo creo que es bastante interesante, que es quizás las noticias más leídas de los medios de comunicación o los trending topics de Twitter, que por otro lado son muy variables y demás, ¿eh? O sea, que ayer yo me encontré con que era trending topic nacional Enrique González por un artículo que había escrito un periodista, un artículo en un periódico, y de pronto pues eso circula bien y funciona, ¿no? Quizás en ese magnus de información estamos moviéndonos en unos términos llamaríamos de economía de la atención. Es decir, hay demasiados estímulos, o sea, lo escaso ya no es la información, sino nosotros. No tenemos tiempo, estamos cansados, para asumir todo lo que hay. Eso quiere decir que se le puede imponer a esa información una lógica de velocidades, ¿no? Vale, es evidente que lo divertido circula mucho más rápido que lo aburrido. Y el problema de las fotos de los modelos, de los chistes, si pensamos, por ejemplo, en el asesinato de Bin Laden ayer, en términos de redes sociales, circuló muchísimo, o sea, sería incapaz de dar un porcentaje, pero estoy seguro de que es, pero mucho, mucho más el humor sobre eso que la información objetiva, por decirlo de alguna manera. Primero, porque la información objetiva es muy pequeña. Ha violado a un señor y ha matado a otro. Chimpum. El humor es creación, y las redes sociales es que lo que hace es que uno escribe, y eso es crear. Entonces es mucho más fácil crear humor o conspiración que información, porque la información es lo que ha pasado. Es decir, quizás de lo que se trata es de pensar cómo se puede hacer una información divertida que no sea banal, que ese es el problema, es decir, convertir que el divertimento se vuelva una mera banalidad y entonces de un poco todo igual, o esta cosa de no, para que nos escuchen tenemos que ser graciosos, que suele tener además el problema de que no todo el mundo es gracioso, ni es tan fácil ser gracioso, pero sí que es cierto que hay ahí que puede tener que ver con eso, por un lado. Yo creo que a nivel metodológico, de cara a pensar, ¿no?, sobre la comunicación, es bueno pensar que los fenómenos que se dan, o sea, pensar los fenómenos que se dan sin a priori. Es decir, no tiene por qué haber un a priori que es las revueltas sociales o las cuestiones políticas que señala un periódico son más importantes que la foto de la modelo. Lo son para ti o para mí. Pero si en general no lo son, hay que pensar por qué no lo son. Porque puede ser una multitud de factores, y si no se piensan, es muy difícil intervenir en ellos. Caer simplemente en esto es mejor que esto, no permite pensar. No permite pensar si es porque es más divertido, no permite pensar si es porque lo que hay es una desafección brutal a lo político, y entonces, pues es que me da suma lo que haya dicho ayer Zapatero, o lo que le haya respondido a lo mejor, me da igual. Entonces, como me da igual, pues prefiero ver la foto de tal. O porque resulta que desde que tengo un acceso mucho más libre a los contenidos, consumo muchísima más ficción de lo que consumo en realidad, porque lo que hago en mi televisión ya no es una televisión con canales, sino una pantalla donde yo enchufo un disco duro y recibo, y por tanto me interesa mucho más lo que pasa en el campo de la producción audiovisual, la música y la cultura, por decirlo de alguna manera, la industria, no la industria cultural, los productos culturales, que la información. Pues ese es el campo de batalla. O sea, no hay otra. Charlie mencionaba antes, yo creo que es bastante interesante el dato de que una de las primeras personas que fueron detenidas en Túnez fue un rapero. Si uno piensa a priori que la música es menos relevante que contenido de información importante, se está perdiendo que ese tipo, evidentemente no era el líder de una revuelta, pero tenía una influencia. Tenía una influencia real. Y eso quiere decir que los contenidos culturales están ahí en... Ahora no me acuerdo cuál era el estado de Nueva York en el que los republicanos querían privatizar en Wisconsin. Querían privatizar la parte de lo que era la administración pública, ¿vale? El tipo que quería llevar a cabo la ley se llamaba Walker, ¿vale? W-A-L-K-E. Vale, las movilizaciones contra Walker, si habéis visto o sois fanáticos de las raras galaxias, los Walkers eran esas naves, esa especie de robots enormes que salen en el Imperio Contraataca, en Hoth, ¿no?, en la nieve, que son una especie como de perros enormes de color blanco que disparan hacia los rebeldes. Bueno, toda la comunicación pública de la campaña era el Imperio Contraataca. Y es una campaña que ha circulado muchísimo. La gente a la que invitaron, por ejemplo, para hablar en los mítines, como eran procesos en los que no había líderes, era gente como Stephen King, un escritor de terror. Quiero decir que quizás lo que se está cambiando es cierta jerarquía. A mí me parece muy interesante que yo siquiera hoy haya podido leer la opinión espontánea de un montón de famosos sobre el suceso de Bin Laden. Por ejemplo, saber que Alejandro Sanz está a favor de la pena de muerte, aunque él no lo sepa. Pero él ayer en su Twitter dijo: qué bien que haya pasado esto, por fin podemos descansar en paz, lo cual además tiene su cierta contra, porque lo que venía a decir es que íbamos a morir todos. Entonces, bueno, está. Quiero decir, ese nivel de espontaneidad, exactamente igual que el caso de Bisbal, ¿no?, durante las revueltas de Egipto, ¿no?, que se lamentaba de que las pirámides estaban muy vacías. No es un problema de que Bisbal sea malo, lo que se estaba revelando ahí era una estupidez. Entonces, bueno, pues está bien. Es decir, tenemos una transparencia muy fuerte para un montón de cosas. La transparencia es como si alguien te ve cuando no estás solo en tu casa. A veces molas, pero la mayor parte del tiempo da mucha vergüenza. Entonces, ese es el campo. Es decir, cuando lo público y lo privado ha desaparecido, el 90% del tiempo sientes vergüenza, pero el otro 10% transforma la realidad. Es elegir dónde miras. A mí me da igual, por ejemplo, que haya un montón de gente, mucha, que siga a Pedro J. Ramírez. Me da lo mismo. Es decir, es más, me parece normal. Es una persona relevante en la sociedad en la que uno se mueve, pues yo quiero saber lo que tiene que decir. Lo que me interesa es que además de a ese, siguen a otros 10 o 12, que en vez de reforzarle lo que piensa, se lo ponen en crisis. Para bien y para mal. Yo nunca había pensado que yo pudiera ser una persona de derechas, pero hay días por la mañana que digo, hostia, este señor tiene razón en cosas que dice. Qué chungo, ¿no? O sea, mis valores culturales se están yendo a hacer puñetas. Bueno, bien, igual no está mal que todos los valores que teníamos súper asumidos se pongan en cuestión. Hay gente que genera un cierto pánico, ¿no? un cierto vértigo. El otro día, en unas jornadas parecidas, había un chico que decía: la crisis no nos puede producir pánico, sino vértigo, porque el pánico te paraliza y el vértigo te agudiza los sentidos. Yo creo que se trata de eso. O sea, que tener vértigo. El vértigo es lo que hace que uno, bueno, pues tenga la sensación de que se puede caer, pero se ponga a tope para no caerse. El pánico es quedarte quieto, hostia, que probablemente. Más. Es un poco tarde, no sé si tenéis alguna pregunta más, o tenéis hambre o tal. Sí. Justo creo que viene el mes que viene, justo a Madrid, la persona que diseñó, por ejemplo, la campaña electoral de Obama en el 2008, que tuvo un componente de red social brutal. Pero no tanto, o sea, el tío revolucionó no porque hiciera una comunicación vertical clásica, sino porque utilizó la red para lo que es mejor, que es para generar red. Es decir, básicamente lo que, o sea, las redes sociales son las que llevaron a Obama a la presidencia por una sencilla razón, y fue por la parte recaudatoria. Es decir, los demócratas siempre habían tenido un problema para recaudar, y era que no tenían el apoyo de ciertos grupos que siempre tienen mucho más dinero que si tienen el apoyo republicano. Entonces, básicamente, las redes sociales en ese caso se utilizaron para crear comités locales que tenían, o sea, era una cuestión de red social hiperlocal. Es decir, tú cuando de repente te unías tu Facebook y te unías a la campaña Obama, veían dónde estabas, te mandaban convocatorias exclusivas de tu ciudad, o sea, no era rollo propaganda más bien, sino que era marketing mucho más dirigido. También porque la propia política estadounidense es diferente. Es decir, cuando hay que pensar que en Estados Unidos no existen los mítines, es decir, o no existen los mítines en el sentido de aquí, es que creas un pueblo deportivo, que el político de turno habla, se va y la gente aplaude. Bueno, en Estados Unidos generalmente los comités locales lo que hacen es tienen una asamblea, se reúnen, hablan, deciden una lista de preguntas conjuntas que quieren hacer. Entonces, en ese momento puede entrar el político, cuenta su chapa, que sea corta, se hacen esas preguntas, el tío tiene que responderlas y después se abre debate, o el tío se va y ya siguen debatiendo. Entonces, eso lo que ocurrió es que lo consiguieron hacer a un nivel mucho más global gracias a las redes sociales. Y ahí sí que hubo un cambio político, vamos a decir, importante, porque de repente podían utilizarlo por un ahorro de costes de campaña. Con esto quiero decir que ellos fuera directamente positivo ni nada por el estilo. Simplemente es que las leyes sí que pueden cambiar determinados signos políticos, o como ocurrió en Pasaló aquí en Madrid, que no sabemos exactamente qué porcentaje de voto cambió, etcétera, aunque no fuera a través de Facebook, aunque fuera a través de SMS. El Sí, hecho de, sí, solo una nada cosa más. más. El hecho, la diferencia principal con las devoluciones de túneles, es que, como tú dices, es un problema dice que no hay políticos representados. Bueno, indudablemente el hecho de que no había políticos que se pudieran apropiar de ciertos memes y de ciertos logos, porque como tal, si no hay elecciones, ¿para qué? Es lo que genera un mayor desencanto dentro de la lógica entre representados y representantes. Y por eso están las devoluciones de Hitler y Túnez siguen luego a pesar de haber cambiado el gobierno, porque para ellos la gente que está ahí está para obedecer lo que ellos demandaban y que se ha llevado al poder. Entonces para mí es mucho más interesante, no es el control que están creando de ese nuevo gobierno, sí, el día después, que eso sí que las redes sociales lo permiten. Aquí en España hubo un proyecto, solo que nunca se ha despegado del todo, que era el Wikileaks, que tenía objetivo de ir viendo la forma, de igual forma que tú un wiki, tú puedes ir viendo quién ha modificado qué y en qué momento. El objetivo era que cuando una ley, desde el primer borrador hasta el final, detectar qué grupo de parlamentarios mete un cambio y por qué, para poder cruzarlo con otras noticias, con reuniones y tal. Indudablemente eso no ha funcionado porque sería fiscalizar lo que hacen los políticos, y esos políticos no lo quieren. Pero posiblemente las redes sociales sí que puedan tener mucho impacto en ese tipo de proyectos, y lo que hay que ver es de qué manera monitorizarlos, aparte de la creación de política alternativa a ese juego de representados y representantes, sino la construcción política de base y la construcción de realidad y de derechos desde la base sin necesidad que alguien venga con una varita a concederlos. Sí, yo estaba pensando vamos a ver, precisamente de lo que era un niño clavo de Pokémon, ¿no? A las que es el de la nueva institucionalidad. Una institución es algo que, una nueva institución es algo que no existía y que se genera por parte de un determinado sujeto para gobernarse, ¿no? A poder ser pago, no sé, algunas veces pago nada más. Entonces, claro, cuando tú modificas tecnológicamente y a través del uso social de esas tecnologías una manera de gestionar, en este caso, tanto las libertades como el acceso a los bienes y los recursos, las instituciones que tienes se te quedan obsoletas, te quedan muertas. ¿Qué está generando sobre todo todos estos procesos, ¿no? Yo diría que por lo menos tres cosas. Por un lado, micro transformaciones en las instituciones existentes, pequeños, leves, o sea, incluso ni siquiera que tienen carta de institucionalidad en el sentido de que ya sean permanentes o con una temporalidad larga, sino que igual durante una legislatura de un partido eso opera y luego llega el siguiente o el otro partido y lo quita, pongo un ejemplo. Cuando Gilberto Gil, ministro de Cultura de Brasil, impulsó toda una serie de modificaciones en torno a la temática de la propiedad intelectual en Brasil, eso fue una ley que cuando llegó el siguiente ministro de Cultura, cuando salió Lula del gobierno, su sucesora en este caso, pues esas leyes están empezando a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque todavía no tienen esa carta de temporalidad, ¿no? Pero, bueno, ese es un tipo, ¿no? De las cosas que están pasando. Otro tipo de las cosas que están pasando es que esa propia institución, desde la propia institución, genera, utiliza estos mecanismos para relegitimarse. En el caso de Obama es clarísimo. Es el tipo que ha relegitimado la soberanía estadounidense que estaba completamente destruida con el mandato de Bush a nivel interno, por decirlo de alguna manera. El problema que tenía Obama está por ver, y ahí vuelvo un poco a lo que comentaba de antes, ¿no? De toda la investigación que hay que hacer a nivel sociológico de lo que ha pasado en este tiempo, El problema que tenía era que cuando tú construyes un proceso democrático, ese proceso democrático te ata de alguna manera. Y Obama tenía otras ataduras, que eran exclusivamente, ¿no?, que son las ataduras del sistema de representación que tenemos, y en este caso que tienen en Estados Unidos, pero aquí exactamente igual. Podríamos hacer una analogía incluso con Zapatero. Zapatero llega al gobierno, está atado por unas lógicas y no está atado por otras, o atado por otros sujetos. ¿Qué hace? Sacar a las cosas de Irak inmediatamente y favorecer toda una serie de cambios en lo que tiene que ver con los derechos individuales, ¿no? Pues el matrimonio gay, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque eso era lo que tenía atado. A partir de ahí, manos libres, no había otro tipo de, ¿no?, otro tipo de controles. Entonces, Obama tenía el problema de la decepción, ¿no? Cuando tú generas un hype muy grande, ¿no?, generas un momento de que todo el mundo dice, pues este tío lo va a meter, lo va a meter el mundo, como un tipo no lo mete, lo va a meter el mundo, pues genera una decepción. Creo que la manera de trabajar esa decepción está bastante clara en el taller. Bueno, vas y pues coges al tipo que lleva, que es el fantasma de tu país desde hace 10 años, y lo matas. Entonces, fijaos, por ejemplo, si veis, si entráis en, bueno, vamos, en Facebook, Tumblr, Twitter, a través de Instagram, ¿qué imágenes está generando la gente de Obama? Yo ayer flipé, vi dos imágenes de Obama con un sombrero de vaquero, de Google. Nunca jamás en la vida había habido una foto que se haya hecho él, digo, un sombrero como que le han puesto, ¿no? Todo ese trabajo de modificación de fotos y tal. Fijaos estos días qué imágenes genera la propia sociedad sobre Obama, cómo ha cambiado su lógica. Yo me acuerdo que había una tira así cómica en la que Obama llamaba a Chuck Norris porque no me acuerdo cuál era el problema concreto, pero llamaba a Chuck Norris para matar a no sé quién, ¿no? En este caso creo que era una historia así bastante tonta de celos o no sé, no me acuerdo. Bueno, ya os digo yo que a partir de ahora Chuck Norris desaparece de la foto, lo hace el propio Obama. Es decir, ayer incluso había un GIF que era una rueda de prensa de Obama en el que decía, lo hemos matado, y salí y le pegaba una patada a la puerta, ¿no? Como ahora soy yo el cowboy, ¿no? Todo un imaginario que se asociaba totalmente a Bush, incluso en términos críticos, ahora se asocia a Obama en términos positivos, ¿no? Pues eso es todo un trabajo de legitimación de la sociedad de los soberanos. Y hay un tercer, otra, una tercera forma de uso y de aplicación de estas redes sociales, que es la producción de nueva institucionalidad. Esa es la más complicada, por un lado, porque es la que necesita de mayor cantidad de gente, donde el nivel de conflicto con el sistema anterior o el sistema que se quiere dejar atrás es más gordo, pero también es la que tiene la potencia afirmativa más fuerte. No estás enfrentándote a un enemigo, sino directamente huyendo del campo de batalla para construirlo juntos. El ejemplo más finalizado de esa lógica son todas las instituciones para se podría llamar institucionalidad, porque tienen un reglamento consensuado, un sistema económico más o menos compartido, quizás ahí sea uno de los fallos, pero desde luego hay una normativa generalizada a nivel social y que funciona, que es todo lo que tiene que ver con compartir archivos en Internet. En ese campo, exactamente igual, por ejemplo, en el campo del software libre, frente al software propietario, el software libre jamás se ha planteado destruir el software propietario, nunca. Se ha planteado dejarlo inútil. ¿Y qué ha hecho? Generar otro. ¿Qué hace el sistema propietario? Perseguir al sistema más libre, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hace la ley SINDE o tal? Perseguir una dinámica que se le escapa. Esos experimentos, yo no te puedo decir, mira, este es el modelo, porque no lo sé. Sé que hay esos ejemplos. ¿Cómo traducimos esos ejemplos a otros ámbitos? Yo creo que es el trabajo que hay que hacer. E incluso en el ámbito informativo, por ejemplo, para poner un ejemplo así claro, cuando Inimedia era una herramienta que funcionaba muy bien en las zonas rurales, lo he comentado también, muy bien. ¿Por qué? Porque eran momentos de muchísima intensidad política, de muchísimo conflicto, o sea, era literalmente asediar a los poderosos en sus reuniones y evitar que esa reunión sucediera, lo que decía Sartre de atacar los nodos, o atacar los lugares donde estaban haciendo las reuniones. Fijaos el despliegue de medios humanos que tenía eso. En el caso de las movilizaciones del G8 de Génova, 300.000 personas, 3 días de movilizaciones y un muerto. aparte de miles de detenidos o cientos casi. Eso es un coste a nivel humano de infraestructuras que es muy fuerte. Después de Génova, el movimiento denominado antiglobalización se reflexionaba diciendo: nosotros no nos podemos permitir ni una vida. Si el poder puede matar a alguien y aquí no pasa nada, no podemos seguir haciendo otra cumbre, o por lo menos no la podemos seguir haciendo igual. Eso generó dos vías. Una, de gente que planteaba: bueno, vamos con otra cumbre de una manera menos conflictiva. A lo que la otra respondía ya, pero es que si son menos conflictivas, no son útiles, porque no modifica ese nodo, ese ataque al nodo donde está sucediendo la reunión, las reuniones siguen sucediendo y tú lo único que expresas es una opinión pública. Es el mismo problema que pasa con la legalidad. Tú puedes expresar una opinión pública muy fuerte que dice: no quiero que esto pase, pero si el nivel de conflicto, en el sentido de efectividad de conflicto, no de violencia, de conflicto, no se incrementa, es decir, si no se deconstruye la posibilidad de que esa guerra siga habiendo, va a seguir habiendo. Y ese es tu problema. O sea, tu problema no es, y este es el mismo, tu problema es cómo construir nuevas instituciones, no cómo opinar sobre construir nuevas instituciones. El problema es que, obviamente, como bien se ve en la revuelta de Egipto, no hay un modelo. Yo, pues en los años 70 te habría dicho que estaba pues, el socialismo, el anarquismo, pero esa política del modelo está superada, superada por los tiempos, superada por la gente. Entonces, no existe ese modelo. ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que ahí sí que hay que aprender de los informáticos, probar en el código, seguir experimentando y ver qué cosas replican, cuáles cambian y estar muy atento a cómo, precisamente por eso de que en Internet está todo el mundo, cómo los demás usan eso también. Y no plantearte nunca que puedes evitar eso. Exactamente igual que Internet no puede censurar nada, tú no puedes evitar que un medio de comunicación utilice lo que tú estás haciendo para contar lo que más o menos le da la gana, tampoco puedes evitar que una empresa utilice tu código para vender mierda. Eso es inevitable, ese es el campo de batalla. Ahora la cosa es experimentar. Yo tengo un ámbito, pero vamos a histórica. Entonces, bueno, mañana vendrán Copas de Babilonia, que es una web de información específica sobre la comunidad de Madrid. Intentaremos que venga gente del centro del medio de los Monstruos en Silencio, que son los que han ido contando sobre todo las acciones que ha hecho los Monstruos en Silencio en estos años y cómo han ido ellos discutiendo. Y si no me equivoco, estará Fotografacción también para contar un poco el trabajo que hacen de fotografía y de documentación de acciones, etc. Y luego el miércoles será el taller en el PAP. La semana que viene ya lo dejamos. Espero el jueves será el taller en el PAP. Y ya la semana que viene entramos al ámbito del empleo, de las condiciones laborales y demás. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a los compañeros.